En el cuarto año todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor su Dios. No coman nada que tenga sangre. No practiquen la adivinación ni los sortilegios. No se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos de leyes. Cientos. Pero nosotros, hermano, insisto, siendo el Antiguo Testamento palabra de Dios, nosotros formamos parte del pueblo que ha conocido a Dios después de la venida de Jesucristo. Y después de la venida de Jesucristo, ustedes saben que hubo una serie de debates porque Pedro quería, por un lado, hacer judío a los nuevos convertidos y Pablo no. Hubo que tener un concilio. Y finalmente, Jacobo, que era aparentemente el hermano que llevaba la voz cantante, dice, esto le vamos a pedir a los nuevos convertidos. Que se abstengan ¿de qué? De sangre, de ahogado, de fornicación y de sacrificado a los ídolos. Nada más. Sigue la Escritura también hablando, por ejemplo, en Gálatas, que yo también quería leer un pedacito de eso. Nosotros somos libres, hermanos. Yo sé que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo sé que nuestro cuerpo no debe ser manchado con nada. Lo tengo más que claro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero yo también sé, lo que dice la Escritura, que nosotros el Señor nos dio libertad. Ahora, que esa libertad no debe usarse para libertinaje. Pero Gálatas, capítulo 5, verso 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia, que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Yo estoy en contra de los tatuajes, en general. Porque en general, los tatuajes, cuando uno los ve bien, la abrumadora mayoría de los símbolos que hay son ocultos o satánicos o están dedicados a alguien. Desde esa perspectiva yo estoy en contra, para que quede claro. Pero de acuerdo a la Escritura yo no puedo prohibir en base a un versículo algo, porque en una sola parte aparece que no hay que hacerse tatuaje. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba en ese tiempo? Les leo de un comentario bíblico, dice, no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso decía el pasaje. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En ese tiempo había una práctica de hacerse hondas incisiones en el rostro, brazos y piernas en tiempo de luto entre los paganos. Y eso era considerado una señal de respeto por los muertos, como también una especie de ofrenda propiciatoria a las deidades que presidían la muerte y el sepulcro. Los judíos aprendieron esta costumbre en Egipto, y aunque desarraigados de ella, recayeron en época posterior y degenerada en esta vieja superstición. Por tatuajes se entendía imprimir figuras de flores, hojas, estrellas y otros dibujos fantásticos en diferentes partes del cuerpo. La impresión era hecha a veces con hierro candente, a veces por medio de pinturas o tintas, como lo hacen las mujeres árabes y ciertas clases de hindúes hoy día. Es probable que la propensión a adoptar tales señales en honor a algún ídolo diera ocasión para la prohibición contenida en este versículo, y fueron prohibidas porque eran señales de apostasía, y cuando se las hacían una vez eran obstáculos insuperables para un retorno. Una vez aparece ese versículo en la Escritura. Pero entienda que en esa, ¿qué es lo que pasaba ahí? Es que era una ofrenda por los muertos. Y era alguien para, incluso propiciatoria por los muertos. Y por eso Dios lo prohibió. Y prohibió también cualquier cosa que fuera, parecido a un símbolo que estuviera dedicado a otro Dios. Pero yo digo una sola cosa. Si nosotros vamos a seguir ese versículo que aparece una sola vez, entonces yo también tendría aparentemente que seguir el versículo anterior a ese. Y el versículo anterior a ese, que en todo caso a mí de repente no me vendría mal porque no tendría que ir nunca más al peluquero, dice: no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Hermano, yo insisto, creo que nosotros decimos las cosas con buena intención. Y por supuesto fue: chicos, cuidado. Cuidado con los piercings. Cuidado. Yo no voy a prohibir, porque creo que cada uno tiene su libertad y tiene su relación con Dios. Pero el Señor nos llamó a libertad, pero no a libertinaje, pero ojo nomás con lo que hacen. Pero insisto, que si uno dice: no te puedes tatuar, entonces yo tendría que también cumplir el versículo anterior. Y el versículo anterior dice: no me puedo cortar el cabello en redondo y no me puedo despuntar la barba. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nunca más puedo ir al peluquero? ¿Me entiende? Yo no quiero ridiculizar a nadie. Pero si vamos, como dice Gálatas, a cumplir la ley, entonces cumplamos toda la ley. Pero si cumplimos la ley, el problema tenemos que hacemos vano a Jesucristo. Quería hacer esa salvedad porque este pasaje que estamos leyendo de la Bienaventuranza partía diciendo que el mayor cambio entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que ahora el énfasis se da en el interior, no en lo exterior, en mi corazón. El Nuevo Testamento habla de misericordia, misericordias, misericordioso, casi 100 veces. Nuestro Señor dice en Mateo 23:23 que los escribas y los fariseos se habían especializado en cosas menores, mientras que habían descuidado la misericordia, la justicia, la fe y las cosas más importantes de la ley. Esto ya venía del Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice en Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Si en verdad, Santiago 2, cumples la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los misericordiosos, dice la Escritura, son bienaventurados. Pero esta misericordia no solamente se extiende a hacer limosnas a los pobres, sino también a sobrellevar los defectos de los otros para cumplir la ley de Jesucristo, como dice Pablo en Gálatas 6:2. Incluye perdonar a nuestros hermanos como queremos que Dios nos perdone, e incluye socorrerlos en todas sus necesidades de alma y cuerpo. El término misericordia viene de tres palabras y en resumen significa eleemón. Es una palabra compasiva, de simpatía, misericordiosa y sensible, que combina la inclinación con la acción. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar misericordia. O sea, no es solo algo interno, no es algo que uno diga: oh, qué pena, oh, que me da lástima, etcétera. No, sino que misericordia es sentir algo y después hacerlo. O sea, algo que nace en mi corazón, yo después lo pongo en práctica. Dice, todo el Sermón del Monte insiste en algo que es básico, y por eso yo leí, le dije lo de, otra vez, lo de esto de los tatuajes. Hace énfasis en que el Evangelio insiste en que primero hay que ser antes que hacer. Yo no soy cristiano por lo que hago. Yo soy cristiano porque algo sucedió en mi interior. Si soy cristiano voy a hacer algo, ¿se entiende? Pero si hago cosas sin haber cambiado interiormente, puedo hacer cualquier cosa. Y el Nuevo Testamento insiste más en la actitud que en los actos. Primero, importa lo que tú y yo somos, no lo que hacemos. Por eso muchas veces hemos dicho: hermano, hermana, en cierta medida, tú no tienes que demostrar nada ante Dios. Tú no tienes un lugar especial porque hagas muchas cosas. Nosotros tenemos un lugar especial ante Dios porque un día nos salvó. Porque Él nos compró. Usted no vale por su dinero, no vale por su talento, no vale por nada. Usted tiene un valor Jesucristo lo salvó. Usted tiene un valor porque fue lavado por la sangre de Jesús. Entonces, desde esa perspectiva, somos todos iguales. Que eso nos tiene que llevar a hacer algo, eso es otra cosa. Pero hermano, uno como cuando está al frente de una congregación, claro que le encanta que haya gente que trabaje y que haga cosas. Pero a veces algunos trabajan para el ojo humano. A veces algunos trabajan para que me vean trabajar y me consideren. No se gasten eso, hermano, no necesita hacerlo. Dios lo ama por lo que usted es.